único medio en vivo. Hay un proyecto de autoría del bloquismo y pretende premiar a aquellas personas o instituciones que incluyan a personas con discapacidad, si nos puedes contar. Sí, es una distinción. El 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad y es una distinción a todas las personas físicas y jurídicas que en la provincia trabajan con esta noble causa, que ponen todos los días el corazón. Y bueno, una forma de reconocimiento y también obviamente hacerlo visible a su trabajo. Y bueno, esto obviamente seguir sumando asociaciones, instituciones, porque la verdad que lo hacen todos los días y uno por ahí, esto es darle un poquito o acompañar un poquito la tarea que cumplen todos los días. Es para quienes vienen haciéndolo, no para aquellos que se quieran sumar y que digan, ah, me van a reconocer y voy a incluir a personas con discapacidad. Esto lo vamos a decidir en la Cámara. La Cámara va a ser la que va a elegir a las personas, a distinguir. Como te digo, son tres personas físicas y tres personas jurídicas. En la Cámara seguramente se va a convocar a una comisión para que de elegir a las personas, cada diputado, cada bloque propondrá, como se hace con otras distinciones, otros premios. Y bueno, la verdad que es un lindo reconocimiento, me parece que hay muchas asociaciones y muchas personas que trabajan desinteresadamente en la provincia con el tema de discapacidad, y bueno, la verdad que nos pareció un buen gesto reconocerlas. Cambiamos de tema, tuvo una reunión política con Franco Aranda. Sí, un café político, juntamos en esta semana a charlar, la verdad que tenemos con él un trabajo institucional todos los días en la Cámara, pero hemos empezado a hablar también con otros dirigentes, él representa al Frente Renovador en la provincia, temas políticos, el año que viene tenemos elecciones nacionales y el bloquismo, la idea es presentar una opción, pero somos un partido frentista que siempre ha conformado frentes electorales en la provincia y bueno, estamos conversando con quienes tenemos puntos en común, con quienes tenemos coincidencias en San Juan. Así que bueno, la verdad que ha sido. ¿Con quién es hasta el momento? Porque ahora hablamos del Frente Renovador, pero ha tenido encuentros con varios. Sí, he hablado con muchos dirigentes departamentales, también provinciales. Bueno, la verdad que. ¿A quiénes descartan dentro de ese frente? ¿Quiénes no comulgan ideas? Descartamos lo que no están pensando en cuestiones para San Juan o lo que se ponen en cosas importantes. Bueno, algunos que están siendo solamente oposición, que nosotros obviamente estamos del lado de la gente. ¿Sería la Unión Justicialista directamente? Bueno, lo dejo al criterio de ustedes. Nosotros estamos tratando de armar un frente que defienda la provincia y no viendo solamente la cuestión nacional, porque obviamente si vos tenés un referente nacional que por ahí te da un lineamiento y bueno, pasa lo que está pasando en San Juan, que hay muchas votaciones que nosotros consideramos muy importantes que no han tenido el acompañamiento de algunos bloques. ¿Por qué el bloquismo se aleja del Partido Justicialista? Bueno, se aleja porque vemos que no tenemos espacio dentro del frente que veníamos trabajando. Creemos que en ese espacio, ese partido, se está hablando solamente de candidatura y no se está hablando de un proyecto para San Juan. Nosotros no vamos a hacer oposición por oposición desde el bloquismo. ¿Cuáles son los roces en la reunión de labor parlamentaria que ha trascendido las diferencias con el justicialismo? Yo no me meto en lo que hacen otros partidos o otras fuerzas. Nosotros estamos pensando en el bloquismo, fortaleciendo el bloquismo. Tengo reuniones permanentes con mis dirigentes y no veo cómo están votando los otros. Nosotros votamos lo que creemos bueno para San Juan. Hemos acompañado muchas leyes que creemos importantes. Entonces, por eso, por ahí nos molesta que otros diputados de otros bloques den su opinión con respecto a votaciones o cómo ha venido acompañando el bloquismo. Pero bueno, obviamente son debates. Está bien que si alguno tiene alguna diferencia que la marque. Nosotros también vamos a marcar nuestras diferencias. Y nos vamos a reunir, nos vamos a juntar y vamos a hablar de política con los que tenemos punto en coincidencia. Creo que los sanjuaninos no quieren más discusión política, sino que todos trabajemos para que a San Juan le vaya bien y ahí es donde nos van a encontrar. Rueda, si usted dijo recién que están planteando la unión o de cara a lo que se viene dentro de un frente. Ya están las primeras reuniones con gente de distintos sectores políticos. ¿Piensan ir solos a la próxima elección? Sí, bueno, hasta ahora estamos pensando ir solos. Estamos teniendo reuniones todos los días pensando en eso. Pero también queremos sumar a otras fuerzas políticas. Nosotros, como te dije recién, somos un partido frentista que siempre ha conformado frentes electorales pensando en San Juan. Bueno, a todos los que coincidan en ideas, que tengamos una misma mirada, los vamos a tratar de sumar. Está claro que el peronismo no. ¿Libertad Avanza? Bueno, sí, hablo seguido con José Pelú, que es el referente que tiene la Libertad Avanza en la provincia. Hemos coincidido en muchas cosas. Yo la verdad que he reconocido algunas cuestiones nacionales que la gente venía pidiendo. En otras tengo diferencias también, porque uno también tiene que marcar algunas diferencias con algunas cuestiones que no estoy de acuerdo y lo hemos planteado también políticamente. Pero sí, he hablado con la gente de la Libertad Avanza, he hablado también con otros dirigentes que por ahí se han alejado del frente que venía acompañando, como Baitroki. Bueno, esta semana también nos hemos reunido con Franco Aranda. Estamos charlando con muchos dirigentes. Bien. Gracias, chicos. Gracias.